los cultivadores solidarios Argentina, que nos dedicamos a hacer formación en el cultivo, en todo lo que tenga que ver con el cannabis, en la cosecha, en la extracción de aceite, en poder brindar información de todo tipo a las personas que tengan ganas de cultivar y empezar a hacer la medicina suya en su casa o cultivar por otro motivo, no necesariamente tal cual, sí. Eli, y te pregunto, en el último tiempo, bueno, se ha hablado mucho del tema y está la discusión puesta arriba de la mesa. Sí, por suerte, el año pasado estuvo mucho en agenda porque fue que se sancionó la ley de cannabis medicinal, tardó un poco en reglamentarse la ley, que es una ley con la que no estamos muy de acuerdo porque deja muchas cosas, muchos derechos básicos, los deja fuera y ya si bien es media incompleta la ley, la reglamentación es mucho más incompleta porque nada más reglamenta 6 artículos. Así que, o sea, la mitad de los artículos, más o menos, tiene 13 artículos, es cortita la ley. Pero, bueno, marchamos mañana, como recién decía Faca, como lo hace todo el mundo. Es el primer sábado de mayo, es que se hace la Marcha Mundial de la Marihuana. Y sí, en La Plata es la 10ª marcha, hace poquito que se marcha acá. Eli, a propósito de eso te iba a preguntar, por lo de la ley que el año pasado se discutió mucho y hubo, bueno, muchas miradas de asociaciones de cannabis en contra justamente porque la ley quedaba más o menos y la reglamentación se veía venir mucho. Se veía venir que iba a ser más jodida todavía. Las madres, Mamá Cultiva, me acuerdo que hablaron mucho en su momento, uh-huh. Y toda esta cuestión del autocultivo y el narcotráfico, ¿no? Como queda ahí en el medio y uno pareciera que con su planta en su casa está siendo narcotraficante. Tal cual, sí. De hecho, hace un tiempo que se viene persiguiendo muchísimo a los cultivadores, se viene allanando bocha en la gestión Bullrich, la verdad que viene poniéndole el foco a cultivadores, en vez de, así que, ir contra el narcotráfico, ir por el narcotráfico, sí, en serio, ¿no? Pero bueno. Sabemos un poco cómo es la jugada de este gobierno y de sus ministerios. El de seguridad no acompaña mucho a nuestra lucha. Pero bueno, sí, la ley de cannabis medicinal lo que tiene es que, nada, deja fuera el autocultivo. Entonces, de esa manera, todas las personas que están accediendo al uso medicinal del cannabis, lo hacen desde la ilegalidad, porque todavía, por más que haya una ley, no hay circulación del cannabis. Claro. O sea, sí la hay, sí, pero ilegal. No está regulada. Sí, es un riesgo. Claro, sí. Y te pregunto por la conformación de los distintos espacios, Eli, porque imagino que también en esta cuestión que el año pasado salió a flor de piel y se puso el debate arriba de la mesa, también hay como una esfera cultural del asunto del cannabis y cómo también se han roto de alguna manera algunos tabúes culturales. Sí, muchísimo. Y gente de edad, gente más grande, hay como una instancia, ya no es los jóvenes y en la movida que no, andan, sino para nada, que ha dado un salto para grande. Nada. Creo que, bueno, sí hay un rango etario que está como, por ahí a los de los 40 y 50 les cuesta un poco más. Pero a nuestras generaciones y a las más grandes, bueno, nosotros no teníamos ningún tabú con eso, pero las más generaciones, no sé, a mí me costó mucho menos romper el tabú con mi abuela que con mi viejo. Claro. Y sí, nosotros notamos también que en los talleres que damos va mucha gente grande interesada en el cannabis, porque es gente que ya pasó por medicaciones, por dolores. No quiere saber más nada con eso, con lo que te enchufa el médico tradicional, la farmacia. Quiere probar otra cosa porque todo lo que probó no le sirvió. Y va por el cannabis y le hace bien. Y la verdad que el cannabis, la ley, deja fuera también muchas patologías que se pueden tratar con cannabis. Y, o sea, hay gente que está bien, o sea, es legal que consuma cannabis para su salud y hay otros que no. Claro. O deja fuera, no sé, el autismo, por ejemplo, que está comprobado. Muchas mamás comprobaron que en sus hijos sirvió muchísimo, muchísimo. Bueno, Eli, bienvenida al estudio. Te quería preguntar dos cosas. Por un lado, sabemos que hace poco en Uruguay, hace creo que 3 o 4 años, se legaliza, se empieza a hablar también de un sistema de ventas, También el mismo gobierno en ese momento tenía una postura frente a las diferentes farmacéuticas, digamos. Había una discusión bastante grande y política de trasfondo, más allá de que de la felicidad de tener, ¿no?, que se haya aprobado esa ley. ¿Qué es lo que nosotras y ustedes especialmente rescatan de esa experiencia en Uruguay, que hoy se encuentra, si bien en auge, hay una discusión detrás, ¿no?, con el tema de las farmacéuticas y con ese curro, digamos, ¿no? No, para nosotros es un ejemplo a seguir Uruguay, porque nos encantaría estar en la misma situación, pero bueno, lo vemos un poco, está tan cerquita Uruguay y tan lejos, pero yo creo que han seguido con los pasos bastante acertados, por eso tienen la ley que tienen, que igual más allá que en Uruguay es otro país, otra cantidad de gente, otra cultura también. Allá también tenemos el aborto legal, chicos. Tienen otra mentalidad allá. Otro planeta, de repente. Pero sí, nosotros tenemos mucho que aprender de Uruguay. Lo que nosotros no estamos en contra es de que haya un laboratorio que argentino, latinoamericano, que venga y haga medicina con cannabis, porque está bien, o sea, no, lo que promovemos es el autocultivo, sí, pero también sabemos que no todas las personas pueden cultivar en su casa, o no quieren, no les interesa, no quieren ese proceso. No les gustan las plantas, quizás, no, justamente. No tienen mano para eso, no tienen tiempo, pero necesitan el cannabis y lo quieren utilizar, y está bien que tengan la posibilidad de ir a la farmacia y obtenerlo por un laboratorio, siempre que esté en condiciones, ¿no? Que te venga Monsanto con un aceite, claro, y ahí de cannabis, está la... porque no sirve. Pero bueno, sí sabemos que hay laboratorios que... En realidad no puedo decir el nombre de esto, pero bueno, hay laboratorios interesados en empezar a hacer medicación con cannabis, y que son argentinos, son latinoamericanos, y apoyamos que también se unan en esta causa, porque es necesaria. Y bueno, quizás con eso, que está un poco más en regla, empieza a circular un poco más el cannabis, porque hoy por hoy no está en ninguna parte. Pero digo, también queremos tener la posibilidad de que, si nosotros queremos tener la planta en nuestra casa y usarla como medicación o como queramos tenerla, o sea, que no nos priven de ese derecho. Claro. Respecto a las políticas de Estado, hace unos días Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, afirmó que Holanda es un narcoestado. Ay, primero, sí. ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones? Y segundo, ya aprovecho y te pregunto, ¿qué cantidad esperan para la marcha y quiénes participan de la marcha? ¿Son organizaciones sociales, gente independiente, gente que participa dentro de las organizaciones de cultivadores? Sí, en realidad somos 5 agrupaciones acá en La Plata, que somos, bueno, Cultivadores Solidarios Argentina, Cultivo en Familia, Mujeres y Cannabis en Argentina, que también estoy ahí un poco metiéndome, Casa Lumpen, y me queda... Ay, Mamá Cultiva de La Plata, que en realidad ellas están convocando, todos los años marcharon acá en La Plata, pero este año en particular van a marchar en Capital, porque National Geographic viene a hacer un documental de Mamá Cultiva, y bueno, van para allá. Justo viene mañana, entonces todas tienen que estar allá, así que van a estar allá. Nachio, sí. Bueno, eso habla un poco de, ¿no?, de también cómo han llegado, porque que Nachio venga a la experiencia de Mamá Cultiva, es también esta barrera cultural de la que hablamos, que han dado el brazo a torcer, ¿no? Que han luchado años y años y años, en padecimiento, en muchos casos. Lo que pasa es que está buenísima la lucha que hicieron, y ya, yo creo que ya la lucha por el cannabis medicinal ya está ganada. La ganaron y está buenísimo. Lo que pasa es que sí, el cannabis sigue siendo criminalizado, porque está dentro de la ley de estupefacientes, que es la ley 23.737, que ya va a cumplir como 30 años, y sigue estando ahí el cannabis como una de las drogas, ¿no?, peligrosas, entre otras. Y bueno, al no poderse cultivar y todo, como que sigue estando manchado en alguna parte, por más que el cannabis esté todo bien para uso medicinal, como que la gente lo ve de otra manera, el consumo recreativo o el consumo que no sea terapéutico. Sí, de hecho las personas que fueron el año pasado en marzo se llevaron detenidas, creo que tres, una piba y dos pibes de una parte de Buenos Aires, uh-huh, de manera muy violenta. Uh-huh. Uno de ellos cultivaba de manera recreativa, pero también donaba las flores a las clínicas para que pudieran laburarlo desde los laboratorios. Y fueron denunciados por vecinos, uh-huh, y vecinas, digamos. Eso también existe, más allá de que quizás hay un abuelo, una abuela que ya está cansada de tratarse la osteoporosis, sí, con cualquier otro medicamento y accede, digamos, al aceite, al cannabis medicinal, también está el vecino Ortiva, sí. Que es el que termina siendo que te allanen la casa, que te saquen las plantas y que encima te lleven preso de una manera violenta, ¿no? Tal cual. Y eso deja sin medicina a uno que por ahí la consume de manera medicinal, porque hay muchos que además de tener plantas para uno, también tienen para otros. Hay otros, o sea, yo tengo, para mí, no hago uso medicinal, pero sí para mi familia, para otras personas que he conocido en este tiempo, y cultivo para ellos mientras ellos aprenden. O sea, yo en este momento, si me entran a mi casa, por suerte tengo una charla con mis vecinos cultivan también, nos cuidamos entre nosotros. Y que vivís en Checoslovaquia, que queda lejísimo de acá. Claro. Tal cual, y que está todo legal allá. No, pero sí, es lo que le pasó a Adriana Funaro, que fue uno de los casos más conocidos, fue eso, que el vecino la denunció y ella estaba tenía plantas, tenía aceite, tenía semillas, tenía de todo. Y tenía medicina para ella, que tiene unos problemas en la pierna, y tenía también medicina que estaba haciendo para un nene con epilepsia. Y le sacaron todo, a ella la dejaron sin medicina, la dejaron presa, la dejaron sin medicina al nene con epilepsia. Todavía el Estado no se quiere hacer cargo, pero también no te da la libertad de... Sí, recuerdo un caso de unos pibes en Córdoba, que eran de acá de Buenos Aires, que quedaron recontrapegados, que tenían un recultivo solidario bastante grande y que abarcaba una cantidad de gente muy importante, que quedaron todos a la deriva. Fue donde más allanamientos hubo, no sé qué pasó ahí puntualmente en Córdoba, pero está lleno de presos cultivadores Córdoba. Sí. La verdad que tuvo muchos, de hecho el médico conocido, Carlos Laje, estuvo de preso porque él fundó la clínica canábica allá en Córdoba. Sí. Tenía como sus pequeñas clínicas en varios puntos del país y bueno, él dirigía eso y una vez que estuvo, lo llevaron preso, eso... murió, porque lo llevaron a él, que es la cara más visible de la clínica, pero con él se llevaron a varios. Y hace poco lo dejaron en libertad, pero bueno, estuvo mucho tiempo y parando algo que venía trabajando de hace muchos años. Lo que pasa que él también hacía venta de aceite de cannabis, pero ¿qué lo vas a regalar también el cannabis? A uno le cuesta hacerlo. Le cuesta todo el tiempo que pone la electricidad de su casa, las semillas que puede llegar a comprar, que ni siquiera las compras acá, las compras afuera y que tienen un precio. Y todos los fertilizantes que le pones a la... Sí. Tal cual. Sí, un costo de producción. Hay un costo de producción. Eli, y la pregunta que yo tecleando ahí, la que el Seba del narcoestado este que planteó Bullrich sobre Holanda... imagino que, bueno, sí, lo han charlado un poco, reírse a lo primero y después también de... Sí, bueno, pero él no es... lo que quieren instalar ellos, ¿no? Como que la marihuana es peligrosa, quieren seguir instalando eso que instaló el prohibicionismo hace muchos años y que todavía existe. Y es su manera de demostrar que no nos van a ser fácil esta lucha. Para mí, yo lo veo de esa manera, como, bueno, esto que quieren no va a ser tan fácil. Yo creo que... Pero también hay una ignorancia por parte, no sé si es ignorancia, no sé si es que, no sé bien qué es, pero bueno, va a estar difícil la lucha, más hoy por hoy con este gobierno que tenemos. Acá imagínense que ni siquiera la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de cannabis medicinal. Vidal Santa no lo Fe, permitió. No, la única que entró en la Santa Fe, no, una, no la, hubo un par de provincias, ahora no tengo bien el recuerdo. Hubo algunas, pero digo, Buenos Aires no. No. Vidal sí. No quiere saber nada. Pero bueno, lo mismo, no sé, todavía la marihuana la criminalizan. Y no sé, la otra vez que salió una nota, por ejemplo, en Clarín, que habían detectado que el policía que mató a Facu de 12 años en Tucumán había fumado marihuana, había consumido marihuana y cocaína. Entonces, como justificando al policía por la muerte de ese niño, porque eso se lo causó la marihuana. O sea, que haber matado a ese nene se lo causó la marihuana. Entonces, las cosas que te puede causar la marihuana o las drogas... No, el chabón que fue a matar a Facu lo iba a matar si no había consumido nada, incluso. El chabón iba a matar. ¿Hasta dónde llega el discurso, no? De querer justificar lo injustificable, de algo que es realmente aberrante, de llevar al punto de trasladar la culpa a la marihuana, o sea, a ese nivel de no hacerse cargo. Pero todavía está, es así, el que consume marihuana después va a salir a delinquir. Sí, sigue ese discurso, ya de mitad de siglo venía ese discurso, uh-huh, cuando los yanquis acusaban a México. Eli, te pregunto, vos mencionaste hace un rato que había talleres, que hacen talleres y llevan adelante distintos encuentros. ¿Cómo la gente se entera de esos talleres? ¿Cómo se realizan? ¿De qué van los talleres? ¿Es un ciclo? ¿Es un encuentro único? ¿Cómo lo más o menos lo tienen organizado? Mira, empezamos haciendo talleres así bastante como globales. Cada taller tenía un rato de cultivo, de cosecha... enseñamos también bien a que la gente vea cuál es una planta macho, cuál es una planta hembra, que las pueda diferenciar, cuál es una planta de sativa, cuál es una índica, qué beneficios tiene una, qué beneficios tiene la otra. Después también enseñamos a hacer extracción de aceite para que puedan hacer el aceite en sus casas. Vienen siendo como bastante, la información es así como mucha en un taller que más o menos hacemos de 4 horas, y también tenemos hacemos talleres bien específicos, bien puntuales, que solamente cultivo y dedicarse bien a cada cosita, detallecito, al pelito fino, tal cual, también de la cosecha, también de todo, y también hacemos unas charlas previas sobre la cuestión legal para que todos estén, porque hay mucha desinformación. La gente dice, escucha cannabis medicinal y ya cree que ya está. Porque es real, hay mucha desinformación. En la tele te dicen, sí, se aprobó la ley de cannabis medicinal. No te dicen más nada. No te dicen que no está totalmente reglamentada. No te dicen que el cultivo no es posible. O sea, es posible. Posible es, sucede, no es legal. Hay muchas cosas que no se dicen. Y también, hoy por hoy, yo me doy cuenta que la gente está interesada en saber. Y podés buscar información en internet y puedes encontrarte con la información acertada o no, ¿no? Claro. Entonces, pero lo bueno es que se acerca mucho a buscar como información en los talleres. Está buenísimo. De hecho, nosotros hace ya un año que venimos haciendo talleres, desde abril del año pasado, y en abril del año pasado el primer taller, siempre nosotros preguntamos en los talleres quiénes ya están cultivando, como para tener una idea, y eran 3 nada más de 50, 60 personas. Y en abril de este año hicimos otro y ya estaban cultivando todos. O sea, nadie no levantó la mano. O sea, todos ya cultivaban y bueno, también eran la misma cantidad de personas. Y algunos que ya habían repetido el taller porque por ahí les quedó alguna cosita por saber. Todo el tiempo estás aprendiendo, además. No es que un día ya sabes todo. ¿Y eso no es dirección por privado, Eli, o está publicado por ahora, más o menos? Porque sí, también todo este tema, me imagino que también la seguridad al momento de llevar un taller de esto y todo, que no te caigan ahí, que vos estás haciendo cual o tal cosa, es un garrón. Por ahora sí, porque nos hacemos por privado, porque nos prestan un lugar que es un centro cultural. Así que para cuidar ese lugar, que sabemos cómo están las situaciones con los centros culturales autogestivos, sí, no queremos que causarle problemas a los centros culturales, y porque nosotros también en el momento que hacemos los talleres todos se van con una planta, era una planta, no, una germinación, sí. Le damos unos brotecitos a todos, semillas, les damos, sorteamos premios, sorteamos cosas, fertilizantes de la colina, de todo, y bueno, tenemos plantitas ahí, entonces lo hacemos medio clandestino todavía, Pero sí, nosotros cada vez que hacemos lo publicamos en la página, lo anunciamos por ahí y contamos cuáles son los métodos para inscribirse y todo. Eli, sí, te agradecemos por este tiempo no, que hayas venido al estudio. Para recordar, mañana a partir de las 2 de la tarde arranca. Mañana a las 2 de la tarde nos juntamos en la glorieta, esperemos que esté lindo el día, no solo por la marcha, sino porque basta que llueva, está causando sí, está mucho desastre aparte en la ciudad, en todos lados. Vamos a estar haciendo radio abierta, vamos a hacer entrevistas. A las 4 vamos a marchar, que vamos a como dar la vuelta, porque volvemos, o sea, terminamos, empezamos en Plaza San Martín y volvemos a Plaza San Martín. Y ahí, nos va a acompañar una cuerda de tambores durante la marcha, que es re lindo eso. Y va a cerrar Caracola Contramano, que después al otro día se van a la fiesta que estaban anunciando recién. Así que a pleno un Caracol. Están en todos lados. En todos lados, sí, los chicos rebancan la causa y cuando les dijimos de tocar se arrepentieron de una. Y va a haber ferias también, ¿no? Como siempre, sí, la remerita, el merchandising. Y nosotros además estamos convocando la marcha con una remera verde o violeta, que son, porque es la lucha por el cannabis, pero también es una lucha más de tantas luchas. Y son, yo consideramos que el verde es la es nuestro color de la marihuana, pero también nosotros estamos a favor del aborto legal, también estamos en contra de la violencia de género y son las luchas que más preponderan hoy por hoy, entonces queremos también usar esos colores. Y van a tener esas remeras para vender mañana. Sí, vamos a tener remeras, en realidad verdes, pero estamos convocando que si quieren ir con violeta también vayan. También. Qué lindo, ¿no? Los lindos colores que la planta ejerce a veces, esas hojas verdes con esos pelitos violetas. Que hermoso. Totalmente juegan a favor de todo todas estas cosas. Todo tiene que ver todo. Eli, te agradecemos. También saludo a la gente de Estación Sur, porque Eli, nos olvidamos de presentarla, forma parte también de esta radio compañera aquí de Radio Nauta, así que saludo también para la gente que anda por allá. Bueno, les mando a todos, muchas gracias. Bueno, y vamos a estar participando de los talleres también. Nos vamos a ver mañana y en algún momento, participar de los talleres, que está bueno también tenerlos en cuenta. Bueno, sí, claro que sí. Sí, aparte siempre hay mucho para aprender. Y nosotros damos talleres, pero en cada taller aprendemos también de la gente que está cultivando, porque los primeros eran poquitos los que cultivaban, pero después a medida que empezamos a hacer talleres ya había bastantes cultivadores y ellos también te tiran un montón de tips que por ahí uno no los tenía en cuenta y que sirven un montón. Y cada uno va teniendo una experiencia distinta con la planta y todas son válidas. Así que, excelente. Bueno, está buenísimo todo lo que se genera.